a 5 años de impunidad en el femicidio empresarial contra Macarena Valdés Muñoz, defensora mapuche de la tierra y el territorio. Van más de 500 años de colonialismo, de dictaduras y gobiernos neoliberales. Las defensoras y defensores de la tierra han sufrido persecución, criminalización y ataques directos a su integridad física y psicológica por parte de empresas transnacionales y policías, en cómplice acuerdo con los estados-naciones que mal gobiernan en Latinoamérica. Es porque la privatización, el saqueo y la devastación se imponen en toda Via Yala que muchas y muchos se levantan, alzan la voz y ponen sus cuerpos para luchar por los territorios y todas sus formas de vida. Defensoras y defensores que han ido en contra de corporaciones e instituciones, obstaculizando sus objetivos, motivo que ha puesto en peligro sus vidas, las de sus familias y sus comunidades. En esta cápsula terrícola, recordamos las luchas de 6 defensoras de la tierra, las aguas y el buen vivir. Algunas de ellas, tal como Macarena, han sido asesinadas por sicarios del extractivismo. Otras están bajo amenaza y sufren el hostigamiento y la vigilancia a diario. A través de sus voces y experiencias, hacemos eco de la rebeldía y la esperanza. Las transnacionales quieren invadir nuestros territorios. Ellos quieren privatizar nuestros ríos, el agua, los bosques a través de los proyectos de represas hidroeléctricas para la privatización de la energía. Esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es un problema mundial. Es un problema en este continente que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Esa es la voz inconfundible de Berta Cáceres Flores, mujer indígena lenca que durante los últimos 20 años trabajó en la defensa de la tierra y los derechos culturales, espirituales y territoriales de su pueblo. Antipatriarca y antirracista, Berta se caracterizó por ser una defensora en permanente búsqueda y construcción de la autonomía. En 1993, cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares. El COPIN ha organizado fuertes campañas contra los megaproyectos que violan los derechos de la naturaleza, los territorios y las comunidades locales. Berta se enfrentó a madereros ilegales, dueños de plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas. Debido a su defensa por los derechos del pueblo lenca y de otros pueblos originarios de Honduras, recibió amenazas de muerte, violación y ataque físico, además de intentos de secuestro. También se enfrentó a falsos cargos de posesión ilegal de armas de fuego, usurpación de tierras y coacción. Esto en un contexto donde los gobiernos fascistas de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández han hecho de la persecución y la violencia contra luchadoras y luchadores indígenas, sindicales y sociales una política sistemática, siendo Honduras uno de los 10 países más peligrosos para los defensores de los territorios. Es en 2011 que comenzó la lucha de Berta y el COPIN en contra del proyecto hidroeléctrico Aguasarca de la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, Odesa, que pretendía concesionar por 20 años el río Hualcarque, sagrado para el pueblo lenca y que representa el espacio en donde viven los espíritus de las niñas indígenas y es un legado del cacique Lempira, quien luchó por esos territorios en contra de los españoles durante la colonización. Tras años de oposición a la hidroeléctrica, el 3 de marzo de 2016, un grupo de desconocidos entró a la casa de Berta y la mató a balazos mientras dormía. Su asesinato fue ordenado por Deza como parte de un plan que buscaba controlar, neutralizar y eliminar cualquier oposición y que contó con el apoyo de fuerzas de seguridad del Estado. Desde el COPIN y la familia de Berta Cáceres continúan buscando la culpabilidad de los Atalas Habla, dueños de la empresa y una de las familias más poderosas de Honduras, así como también la responsabilidad del actual gobierno de Juan Orlando Hernández. Porque Berta vive, la lucha sigue. Si hay algo que nosotros sabemos después del golpe de Estado, es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas en vida. Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural, de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, de los bosques y los páramos. A luchar por este, incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida. Francia Márquez Mina es una lideresa afrodescendiente nacida en la vereda Yolombó, al norte del departamento del Cauca, en el municipio de Suárez, Colombia. Pero las prácticas ancestrales de su comunidad se vieron interrumpidas por la llegada de maquinarias que despejaron bosques y cavaron pozos profundos, destruyeron el flujo natural de las aguas y comenzaron a utilizar mercurio para extraer el oro de la tierra y de la roca. A sus 15 años, Francia inició con el liderazgo social y comunitario. Desde entonces, ha luchado incansablemente. Ha emprendido batallas legales en contra de la asignación de títulos mineros a las multinacionales que pretenden instalarse en territorios ancestrales. Ha movilizado comunidades enteras, en especial grupos de mujeres. Por su férrea defensa ambiental, han intentado asesinarla al menos 6 veces. Ahora vive en Cali, debido a las amenazas por parte del empresariado y de los grupos paramilitares que la han desplazado de su territorio. De aquellos que sueñan en que un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte. Para ascenso en ese edificio quiere decir que tiene todo contaminado, el aire, el fondo marino, el suelo y las aguas, tanto dulces como saladas. O sea, aquí hay una injusticia ambiental, que el Estado no se haga cargo, invisibilice la situación y ejerce una violencia desmedida contra todos nuestros habitantes de la zona. Como decía Cata Alonso, vocera de Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, estar en una zona de sacrificio es tener todo contaminado. Aguas, suelo, aire. Cata, junto a más mujeres organizadas que habitan en sectores de la comuna de Quintero y Puchuncaví, luchan desde el 2016 por justicia ambiental para esta zona de sacrificio. La historia es larga. La primera gran empresa en instalarse en la bahía de Quintero es ENAP el año 1954. En 1961 se instala el Parque Industrial Ventanas. En 1964 se inaugura la fundición ENAMI Ventanas y la termoeléctrica a carbón Ventanas 1 de Chilgener S.A., propiedad de Aesgener. La termoeléctrica a carbón Ventanas 2 se inaugura el año 1977. En 1999 se aprueba el terminal de asfaltos e hidrocarburos Cordex. Son décadas de contaminación sostenida, atentando contra la vida de quienes habitan el territorio y sobre la tierra. Violencia ambiental, injusticia ambiental. No bastó con las denuncias para parar niveles de contaminación absurdos, que sobrepasan toda norma internacional. Las denuncias de ex trabajadores de ENAMI y Codelco desde los años 80, articulados en la organización Hombres de Verde desde el año 2009, quienes exponían los graves impactos a su salud, extensas llagas las que secretaban un líquido verde, más de 200 trabajadores contaminados con metales pesados, cientos de casos de cáncer. No bastó eso y siguieron produciendo. El 2018, una de las mayores crisis ambientales estaba por venir. Entre agosto y octubre de este año, una intoxicación masiva por gases presentes en la zona afectó principalmente a quienes habitaban en Quintero y Puchuncaví. Más de 1.600 atenciones de urgencia fueron registradas en los servicios de salud, principalmente por presencia de síntomas como náuseas, cefaleas, mareos, pérdida de sensibilidad en las extremidades e inconsciencia. La comunidad se alzó y con ella una solidaridad de los pueblos por justicia para Quintero y Puchuncaví. Comenzaron las amenazas a las organizaciones. Alejandro Castro, dirigente de los pescadores de Quintero, lo encontraron muerto en el centro de Valparaíso, en el momento más álgido de las movilizaciones. Desde este momento, las palabras de Alejandro suenan en nuestra memoria. Que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. A más de 2 años de esta crisis socioambiental que arremeció la región de Valparaíso, mujeres de zona de sacrificio en resistencia siguen luchando por reivindicar el derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por encontrar a los responsables de la intoxicación masiva de cientos de familias y para que el Estado asuma las responsabilidades. Se traduce en que yo voy saliendo de mi casa un día, por ejemplo, con unos periodistas que habían venido a Alemania a hacer un reportaje. Voy saliendo, cerrando mi portón, pasa un auto, baja el vidrio, una camioneta naranja, y me dice que, muy, muy enojado, caballero, que si sigo denostando a las empresas, que van a venir todos a quemar mi casa y yo voy a ser la primera en salir. Si tengo que morir, le dije, ¿quién me va a matar? ¿Quién son los fiscales? ¿Quién son la policía? ¿Quién la de Nox, estos ingenieros de la mina? Porque ellos, a favor de ellos, a defensa de ellos, entran amenazándonos nuestra vida a nosotros. No nos dejan en paz. Ella es Máxima Acuña Talaya, mujer campesina del Perú, de la serranía de Cajamarca, de 51 años, defensora de la tierra y de las aguas, conocida como la Dama de la Laguna Azul por su defensa incansable de las lagunas de los Andes peruanos. En Tragadero Grande, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, inicia en 2011 su lucha en contra del gran consorcio minero Yanacocha, formado por la empresa estadounidense Newmont, su socia peruana, la Compañía de Minas Buenaventura, y la Corporación Financiera Internacional, un organismo dependiente del Banco Mundial. Es este consorcio el que posee la concesión para explotar el yacimiento acuífero más importante de Perú y de América Latina, razón por la que lleva años intentando expulsar a Máxima y a su familia de su territorio. Bajo los cerros y las lagunas de Cajamarca hay oro. Con el proyecto Conga, Yanacocha pretende extraer 6 millones de onzas de oro, explotando la zona durante 20 años. Para ponerlo en marcha, la empresa secará completamente 2 lagunas, el Peral y Mala, para convertirlas en minas de tajo abierto, y otras 2, Azul y Chica, para depositar millones de toneladas de desechos tóxicos. De estas aguas se sostiene un ecosistema diverso, del que también forman parte Máxima y comunidades campesinas, cuyas economías familiares y locales son sustentables por depender directamente de la tierra. Máxima lleva más de 10 años en defensa de su cuerpo y su territorio frente a violentos ataques de la empresa y la policía por negarse a abandonar su hogar. Hostigamiento, persecución, amenazas y golpizas, destrucción de su casa, sus cosechas y asesinato de sus animales son algunos de los actos de violencia cometidos en su contra por parte de la empresa y la policía peruana en complicidad con las instituciones del Estado. Máxima se mantiene alerta y en resistencia. El proyecto Conga sigue en pie, buscando aprovecharse de la abundancia de un territorio como Tragadero Grande, en una nueva invasión de la industria minera, que devora y devasta todo a su paso, apropiándose de tierras, envenenando las aguas y empobreciendo a las comunidades del Perú y otras latitudes. Yo soy una jalqueñita. Yo soy una jalqueñita que vivo en las cordilleras, que vivo en las cordilleras. Pasteando mis ovejas, pasteando mis ovejas, en neblina y aguacero, en neblina y aguacero. Cuando mi perro ladraba, cuando mi perro ladraba, la policía llegaba, la policía llegaba. Por defender mis lagunas, por defender mis lagunas, la vida quisieron quitar, la vida quisieron quitar. Y así, una vez más los cuerpos, una vez más la tierra, una vez más los cuerpos que mueren en la tierra de las fronteras, de tus fronteras. ¿Y por qué las fronteras? Y me pregunto, ¿por qué las balas? Y me respondo por los extranjeros pinos, me respondo por los eucaliptos, respondo por los condominios privados de la élite, por mansiones a la orilla del Lafken. Emilia Milén H. Obrecht, Bau, Somo, mujer trans, mapuche, de 25 años de edad, protectora de la tierra y de las aguas, salvaje, amiga de los animales y de las plantas, valiente, guerrera huichafe. De Puente Alto a la localidad de San Ignacio, en Ainileufu, Guadalafquén, enseñabas mapuzungún, activabas por la defensa de las cuerpas, los cuerpos, los territorios, acompañabas el proceso de recuperación territorial que desarrollaban comunidades y organizaciones mapuche del Lof Yaskawe, en Panguipulli, buscando defender la libertad de la tierra ancestral de ese territorio. Emilia Milén, fuiste asesinada el 16 de febrero de este año, a manos de sicarios del condominio Riñimapu, un proyecto exclusivo de segunda vivienda que se ubica en la desembocadura del lago Riñihue. Casi a medianoche, guardias del condominio, contratados como supuestos jardineros por Fernando Pugamate, administrador general del comité de residentes del condominio, hostigaban a dos personas que acampaban en el sector, quienes fueron a pedir ayuda a Les Peñi y Lamien, que se encuentran en proceso de recuperación territorial. Ante la solicitud de ayuda, Peñi y Lamien accedieron al lugar de ingreso del condominio. Uno de los guardias, Francisco Jara Jarpa, sacó una pistola y te disparó una bala que impactó en tu cabeza. Huichafe Emilia, te mataron por alzarte frente al extractivismo, las forestales, las hidroeléctricas, las inmobiliarias que se apropian y destruyen el territorio ancestral. Te mataron por defender la tierra, la montaña, los montes, las semillas, el mar, la mar. Te mató el racismo y la violencia del Estado-Nación chilena, sistema genocida capitalista patriarcal no liberal, en complicidad continua con el empresariado extractivista. El Lof Yaskawe se levanta a causa de la histórica invasión colonizadora frente a oligarcas como Eduardo Mate, Nicolás Ibáñez, Gerardo Martens, por la construcción indiscriminada de condominios, por los loteos para venta de parcelas, por la instalación de monocultivos de eucalipto y avellano europeo. A 6 meses del asesinato, exigimos justicia y venganza por el femicidio empresarial de Emilia Milén Bau. Somos huichafe del territorio de Guadalafquén. Sembraremos semillas de rebeldía que harán brotar tu lucha. Amulepe Taín Huichán. Eso no van a dejar entrar a nadie aquí. No, nadie. Porque el chachao manda el que da luz, sol. Es el que manda acá. Menos los huincandesas vendrán que saben dónde. No mandan ellos. Menos el presidente, porque el presidente y nosotros no valoramos, mapuche y pehuenche no valimos con los presidentes. Hermanas Berta y Nicolasa Quintremán, defensoras de su territorio, el sector Ralco Lepoy, ubicado en la comuna de Alto del Biobío, y férreas opositoras a la instalación de la hidroeléctrica Ralco de Endesa, hoy en él, las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán resistieron por más de 18 años ante la construcción de la represa. Desde los años 90 se empieza a gestar la construcción de centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Biobío por parte de Endesa principalmente. Los malos gobiernos de Elwin, Frei y Lagos aprobaron los proyectos a expensas de las comunidades mapuche pehuenche, forzando una migración que despojaba a las comunidades de sus territorios. Una perspectiva colonialista y de desarrollo marcaba la agenda de estos malos gobiernos de la Concertación, que desconocían y continúan desconociendo la autonomía del pueblo mapuche. A contar de 1995, las hermanas Quintremán, comunidades pehuenche y activistas socioambientales, comienzan la lucha en la defensa del territorio, logrando paralizar las obras en 2 oportunidades entre los años 97 y 1999 y exponiendo el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de ello, el proyecto se lleva a cabo, a pesar del hostigamiento causado a las hermanas Quintremán y su entorno, a pesar de la migración forzada de decenas de familias del sector de Ralco Lepoy, de la militarización de la zona por parte del Estado, de la persecución política de autoridades de las comunidades pehuenche. A pesar de dejar bajo agua un cementerio pehuenche donde yacen los cuerpos de los ancestros de la comunidad y a bosques nativos milenarios. Eso, entre tantos otros impactos a la vida humana y no humana, dejan en evidencia la complicidad entre el Estado y esta transnacional. Nicolás Akin Tremán es encontrada muerta el 24 de diciembre del 2013 en las aguas del lago artificial Ralco, a sus 74 años, desconociéndose los hechos que provocaron su muerte. Aquí en esta casa murió mi padre, mi madre, mi hermana que murió, mi tía, todo. Aquí estoy yo. Entonces, ¿quién me va a venir a mandar? Nadie. Solamente el que vio el mundo antes. Eso todo quiero decir, ¿no? Ñaña o la menos, que me están tomándome usted. Yo soy Nicolás Quintremán Calpán, Pehuenche, Alto Biobío. Y seré hasta el final aquí. Porque mi tierra es mío. Porque la tierra no tiene precio. Y nadie vende su madre y su padre. Ese es mi punto final que tengo. Convocamos a las fuerzas terrícolas a levantarse por la defensa de la tierra, a organizar la protección de los territorios y de todos quienes defienden la vida en ellos. Macarena fue y es semilla de ternura y lucha. Exigimos la desmilitarización del Hualmapu, liberación sin condiciones a todas y todos los presos políticos, anarquistas y subversivos de la revuelta popular. Liberación sin condiciones de todos los presos políticos mapuche. Suena en toda Yayala la memoria de Macarena Valdés y la lucha por la defensa de los territorios. Estás escuchando de Cadena Sur Radial Internacional, Macarena Valdés, semilla de ternura y lucha.